Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, las 20 canciones pop más programadas de la radio en el país. Y eso lo dice Monitor Latino, una empresa que se encarga de checar cada una de las estaciones, su programación y sacar las estadísticas correspondientes para saber cuáles son estas 20 mejores de la semana. Número 17. Y precisamente esas estadísticas arrojan a esta canción en el lugar número 17 esta semana. El rey, el amante.